a diario conquistarte, para que vivamos para siempre enamorados de ti. Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado. Y a veces me sale el llanto de amarte tanto. Yo nací para amarte, basta mirarte para saber que mi destino eres tú. Nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo. Como perder noción del piso, nos elevamos al juntarse nuestros labios y Dios. Mi cuerpo te extraña cuando despierto y no estás a mi lado. Y a veces me sale el llanto de amarte tanto. Yo nací para amarte, basta mirarte saber que mi destino eres tú. Nací para amarte, mi vida entregarte cada mañana que amanezcas conmigo. Cuando estás conmigo siento que no necesito más. Se me acaba el frío y sé que el tiempo aquí se detendrá. Mirándote a los ojos, yo nací para amarte, me basta mirarte para saber que